Estás escuchando Reviradio.es. ¡Cállate tú! Destroy. Muy buenos días. Buenos días para todas y todos los que nos estáis escuchando en directo como cada domingo de 12 a 14 horas aquí en Revi Radio, en Revi Rock Studios. Ya comenzamos el programa Generación Suicida. La verdad es que para mí, como siempre, el que os habla Charlie Rock and Roll, es un placer y un gustazo. Algún inconvenientillo que hemos tenido ahí en la intro, de estas cosas que nos falla alguna vez el ordenador, pero da igual, tenemos ganas de rock and roll. Así que bienvenida, bienvenido. Hoy tengo que decir que no tenemos a nuestro querido Oscar de Vega, al cual le mandamos un abrazo enorme. Ya sabéis que cuestiones de pandemias y este tipo de historias obligan a estar confinados, al tener contactos con positivos y este tipo de cosas. Gracias a Dios, nuestro Oscar de Vega está bien, al cual le mandamos un abrazo enorme de todo corazón. Un abrazo de oso. Bueno, no, de oso no, porque no sé si podemos abarcarle, ¿eh? Le queremos mucho, ¿eh? Oscar, un abrazo. Y hemos comenzado con Capitán Booster, lo que suena. Desde tierras valencianas, este proyecto, segundo disco de Los Hachas de Ushuaia. Y este tema, Didi Ramone, dedicado para todas y todos aquellos que os molan los Ramones. Y que sirva también como un recuerdito para toda la gente que se nos ha ido en el mundo de la música. Si no recuerdo mal, ayer 8 de enero hizo un año de la desaparición de nuestro querido Bonnie. También este año, 2021, el año pasado, perdón, 2021, se nos fue nuestro querido Mar de Estirpe. Alguien que hemos tenido también la suerte de conocer desde los inicios. A nivel underground, nuestro querido Johnny Vinasti, también le hemos tenido la suerte de conocer y también se nos ha ido. Y nada más y nada menos, que yo sé que alguien que nos está escuchando, mi querida Mary, le gusta mucho. Ayer, si no me equivoco, hoy haría 75 años el duque, Mr. David Bowie. Sea como sea, tenemos muchas ganas de rock and roll. Que sirva esto para recordar a los músicos y los que no son músicos, las que no son músicos, que también se nos han ido. Con mucho rock and roll, Generación Suicida. Hoy tenemos además la visita de la gente de Jaleo, con lo cual no vamos a parar de escuchar música. Venga, disfruta, que tenemos un domingo por delante, dos horas llenas de rock and roll, que espero que te guste y espero que no nos den muchos fallos los ordenadores. A ver, que ahora vamos a seguir pinchando temas. Por ahora te dejo sonando Capitán Booster y vamos a ver si las cosas se arreglan. ¡Un abrazote enorme! Por fin lo tenemos en nuestras manos. Bueno, todavía no lo tenemos en nuestra mano, pero ya lo hemos escuchado. El gran Star Mafia Boy, el puto amo. Permíteme que me presente nuevo disco. 14 de enero lo tendremos físicamente en nuestras manos y el 12 de marzo en la Sala Silicona actuando en directo presentando este fantástico disco. Suena Mr. Mafia Boy. ¡Ay, el rock and roll de los básicos! Recordarte que estás escuchando Generación Suicida en Revi Rock Studio, Revi Radio. La pitonisa se equivocó. El tiempo vino o se voló. Dando baile, no asfixió. Y mirar, escuchar, comprender la lección. Que mi plan solo era un espectador. Tintes, alcanfor, en la azotea, el gato se quedó. Más de un día, más de dos, se equivocaba. Tenían que sonar, aquí hablamos de los básicos, ya sabéis, es una de las bandas con las que uno ha crecido y los lleva dentro ahí de las venas. Tenemos que decir que además tenemos la suerte, y bueno, tenemos la suerte, aparte de estar aquí en Revi Radio, Revi Rock Studios, recordarte, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revi Rock Studios, en Revi Radio, estamos sonando en directo, luego de 18 a 20 horas estamos los jueves en Asalto Mata Radio Rock, y luego también a las 2:30 de la madrugada hora española, estamos sonando a través de Templaria Radio en Uruguay, así que en Uruguay será más o menos las 9:10 de la noche, más o menos, así que bueno, bienvenidos a todos, y ya sabéis, nos podéis escuchar en tres ocasiones, en directo o a través de esas tres plataformas, Revi Radio, evidentemente Asalto Mata Radio Rock y también Templar Radio, y si no, también a través del podcast, con lo cual no lo tenéis muy muy difícil, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual como queramos deciros. Y bueno, deciros que, como decía, que se me enrollo como las persianas, básico, van a estar actuando el 12 de febrero aquí en Revi Rock Studios junto a Desastre y junto a Barracuda. Así que los disfrutaremos si la pandemia no nos lo impide. Esperemos que no, ¿eh? Además, cerca del Día de los Enamorados. Qué bonito es el amor, ¿no? Venga, que cambiamos de palo y vamos a seguir siendo románticos. Ratas extrañas, Charlie Usher y los ejemplares. Imagen de humildad. Bueno, pues ahí estaba sonando Charlie Usher y Los Ejemplares. Tengo que decir que para mí personalmente es de los proyectos musicales más interesantes que he visto en la escena musical. Evidentemente, bueno, Charlie Usher es muy, muy, muy, pero que muy conocido, evidentemente, de otros grupos más punk, como puede ser Radio Crimen. Esto estaba, evidentemente, bien en Carniceros del Norte. Y bueno, con Charlie Usher y Los Ejemplares se mete por derroteros más de sonidos más afterpunk, que yo creo que son absolutamente deliciosos. Y con una banda absolutamente brillante en todos los sentidos a nivel musical, donde también nos encontramos a Rafa Balmaseda, Parálisis Permanente y otra serie de grupos que también vamos a ir recuperando aquí a nivel de programa Generación Suicida, que iremos recuperando discos de diferentes bandas, discos olvidados, como decíamos en el primer programa, tanto Oscar como yo, y alguno de, no de Parálisis Permanente, sino de Rafa Balmaseda, como Púrpura, van a estar sonando por aquí. Esto que sigue sonando son Charlie Usher y Los Ejemplares, Cuervo, Corazón y Cuchillos, salido en el año 2020, y la banda sigue ahí preparando munición ante, bueno, Euskal Herria. En todo el país está sucediendo que los conciertos se están anulando y se están cancelando, pero quizás evidentemente Cataluña y especialmente Euskal Herria se llevan la peor parte. Así que bueno, los últimos conciertos que tenían para hacer Charlie Usher y Los Ejemplares, pues los han tenido que, pues eso, cancelar. Bueno, no vamos a sentar la cabeza, ¿qué vamos a hacer? Lo queremos, pero no podemos, no podemos. Mamá, yo te quiero mucho, pero no consigo, ¿eh? Y nos vamos con otro músico que a mí me toca la fibra. Ya lo sabéis. La fantástica historia del hombre que nunca sonreía. Alfredo García, ahora hablamos. Y la historia se acabó. Y las aventuras y desventuras del lobo. Las trincheras. Ay, ¿qué crees que os diga? Alfredo García, Alfa, la verdad es que es de esos músicos que a uno le marcan de por vida a nivel musical. Uno evidentemente lo pudo escuchar por primera vez y lo pudo ver en directo con los Buenas Noches Rose, luego con The Punk, y luego lo hemos seguido disco a disco, concierto a concierto, libro a libro, porque también escribe. También yo creo que junto a Charlie User y otros músicos son esta gente que me ha marcado de por vida y que, oye, uno siente especial predilección y se siente muy afortunado de poderlos conocer y de poderlos haber entrevistado, verlos en directo, etcétera, etcétera. Bueno, el pinchar todo esto, ¿por qué pincho a Alfredo García? Pues evidentemente porque me gusta, porque creo que tiene calidad, es bueno, para que lo disfrutéis. Pero también porque el 22 de enero va a estar actuando en la Sala Rockville aquí en Madrid. Un concierto donde va a repasar toda su carrera, amplia carrera. Y creo que en formato acústico, si no me equivoco, lo estaba diciendo en las redes el propio Alfredo. Esperemos que la pandemia no lo impida y nosotros estamos como locos por disfrutar este pedazo de directo en acústico, en eléctrico, o bueno, aunque sea con un ukelele, nos gusta igual, da igual con qué nos salga nuestro querido Alfredo. Alfredo García, Alfa. Y otro que nos gusta mucho, Antonio Hernando, la Liturgia Eléctrica, pedazo de músico, guitarrista que hemos tenido la suerte de conocer y que lo disfrutamos una barbaridad. Estuvo actuando hace poquito presentando este disco en Madrid, en el Café Berlín. Absolutamente brillante, nos puso la piel de gallina. ¡Qué grande eres, jodido! Lo perdí, ya no sigo estando. Entre el polvo y el ataúd. Lo perdí, lo arruiné. Tiré, te perdí, lágrimas en aquel beso, sopla el viento para mí. Siempre fuiste luz en mi camino, vela, lucero y candil. Una melodía suena entre los árboles, muy lejos de aquí. Bueno, entre el polvo y mi ataúd me he comido el mí. Pero Antonio, que me estás escuchando, pues espero que me perdone por esa comida de parte del título del tema. Bueno, Antonio Hernández, un guitarrista absolutamente brutal y de los mejores que también hay en este país. Y sobre todo, además, que se lleva por derroteros muy de rock and roll setenteros, se mete por blues, por soul. Incluso con esas pinceladas de ese toque de glam rock, como viene también en este tema Mary Moon, en La Liturgia Eléctrica, su último trabajo. La cena está servida, rey, por una noche. Como decía, lo estuvimos viendo, la presentación en el Café Berlín de este disco, absolutamente brutal. Yo ya tengo el monazo de poder verle otra vez en directo. Y desde aquí, desde Generación Suicida, pues lo recomendamos con ojos cerrados. Recordarte, Generación Suicida, todos los domingos de 12 a 14 horas en Revirradio, en directo. En los Revirock Studios. A las 18 horas nos puedes escuchar los jueves en Asalto Mata Radio Rock. Y los sábados a las 2:30, 2 de la madrugada, hora española. Más o menos a las 9 o las 10 de la noche en Uruguay. A través de Templaria Radio. Y luego, evidentemente, del podcast. Así que no sé si decirte buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más da, no? Sea como sea, disfruta. Y bueno, en el concierto de Antonio Hernando nos llevamos la increíble sorpresa para mí, increíble, de en las voces, en los coros, encontrarnos para mí una de las mejores cantantes de este país, junto a Aurora Beltrán de Tabú de Zurdos, por lo menos para mí, ¿eh? A ver, gente, me estaréis diciendo, lo que estoy diciendo, que hay muchas cantantes en este país, sí, lo sé, pero bueno, uno tiene sus gustos. Para mí fue increíble volver a ver en directo a Laura Rubio, que fuera cantante de Garaje Jack. Ya sabéis, Garaje Jack es una de las bandas que también en su momento me tocaron la fibra muchísimo, a la vez que Buenas Noches Rose, porque pude verles crecer a ambas bandas en la Sala Siroco de Madrid, lo cual pues evidentemente un gustazo enorme. Así que no me he resistido... en poner un tema de Garaje Jack. A ver si suena. Dulce, suavecito. Para que deje volar esa imaginación. Al loro con la letra, ¿eh? Es de las que cala. Bueno, sí, yo sé que estaréis diciendo ahora mismito, uy, qué moña se nos ha puesto, qué moña se nos ha puesto. Bueno, sí, lo reconozco, no solamente aquí en el programa Óscar de Vega es la parte más azucarada y edulcorada del programa. Óscar, un abrazo enorme. Sino que, bueno, también uno tiene su parte edulcorada, azucarada y, bueno, sensible, ¿no? Este tema se llama Domador, Domador. Y venía en el disco todo eran canciones de Garaje Jack. Bueno, tengo que reconocerlo, que Laura Rubio es una de las cantantes que a mí personalmente me pone la piel de gallina y me ponía y me sigue poniendo la piel de gallina. Así que dar las gracias a Antonio por coger, pillarla ahí del cuello, echarla al lazo y llevarla a hacer coros allí en directo. Para mí fue un gustazo verla de nuevo, difícil de creer. ¿Todo bien? Venga, vamos a meternos con esto. Yo creo que lo vais a conocer seguro. En acústico. Promesas de bolsillo, sin riesgo que correr. Tal vez es el comienzo de un vuelo sin motor. No es como me siento, es como estoy. Viajar sin la esperanza de algún día llegar. Las luces de la calle no alumbran mi canción. Me guardaré una bala en mi mismo corazón. No es como me siento, es como estoy. No me preguntes qué hago aquí. No me preguntes por las noches sin dormir. Recuperar la claridad. Y encontrar aquello que perdí. Dejar la puerta abierta no es una invitación. Tal vez es un descuido que acaba en ocasión. Los besos por contrato carecen de valor. No es como me siento, es como estoy. Oh, oh. No me preguntes qué hago. No me preguntes por las noches sin dormir. Recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. noches sin dormir, recuperar la claridad y encontrar aquello que perdí. Bueno, ¿qué creéis? La piel de gallina. Bueno, hemos recordado y recordamos a esta gente tan absolutamente brutal llamada Ushuaia, que la verdad es que a mí me gustaban mucho. Ahora pondremos además también lo que está haciendo Pau, cantante de Ushuaia, pues con ese proyecto musical, al margen evidentemente de Ushuaia, que evidentemente está todo ahí paralizado y que, bueno, esperemos que podamos verles otra vez de nuevo. La verdad es que lo vimos hace, no sé si fue hace un par de años más o menos, les pudimos ver aquí en Madrid otra vez recuperando la banda Ushuaia, que a mí me gusta muchísimo, pero con los corazones eléctricos, que luego los pincharemos, la verdad es que yo creo que os van a gustar. Yo, la mayoría estoy seguro que estáis ahí escuchando y que los conocéis, pero bueno, si no los conocéis yo creo que va a sorprender y ahora los pincharemos a los corazones, pero antes que nada vamos a pinchar. Voy a pegarme el gustazo de pinchar algo más de Ushuaia. Este tema, además, Magnífico Fracasado, era un formato acústico que salió en un programa de radio, televisión, que pues para Televisión Valenciana, creo que era, o alguna web, no sé exactamente, lo desconozco, pero bueno, la verdad es que es un vídeo que está en YouTube y la canción, y es absolutamente una gozada verle tocar a Pau con su guitarra acústica ahí en la calle. A mí por lo menos este tema me pone la piel de gallina y desde que lo vi y lo escuché la primera vez, pues la verdad es que lo he puesto muchísimas veces en el programa Generación Suicida y seguiremos pinchándoles. Que claro, y me diréis, habrá gente que estará diciendo y estaréis diciendo, ¿quiénes son Ushuaia? Porque bueno, aunque es verdad que yo estoy muy metido en el rollo musical, yo sé que hay gente que no conoce mucha de las bandas de las que ponemos. Yo tengo que mandar un saludo primero a toda la gente, a todas y todos los que estáis ahí escuchando. José Tejada, mi amigo José Tejada, que también está ahí escuchando y que el pasado programa también estaba, y mi amiga Mar, que me decía, joder, pues no conozco a la mayoría de los grupos, pero me ha sorprendido el programa, sobre todo en la parte más melódica y descubrir nuevos grupos. Pues bueno, me imagino que Mar lo conocerá esta banda, pero vamos a pinchar algo de Ushuaia y ahora lo metemos con corazones, antes de encaminarnos ya a la segunda hora del programa, a la una, donde tendremos la visita de la gente de Jaleo. Pero vamos a pinchar algo, a ver si no nos falla, de Ushuaia. A ver si suena. Venga, un poquito de caña. Generación Suicida. No tengo nada que perder. Oh, Venga, venga, que enlazamos con Jolly Joker. Primer tema de adelanto de su próximo disco. Estamos con un monazo de tenerlo, de verlos en directo y de tener el disco. Así que, cabrones, acelerad. El cielo está muy alto, sky so high, pero nos importa una mierda porque no queremos llegar al cielo. Generación suicida. Pues qué queréis que os diga, brutales es poco. Jolly Joker, la verdad es que es un gustazo poder escucharles, poder verlas en directo y nada, tenemos un monazo de tener el disco ya en nuestras manos, de escucharlo entero, de disfrutarlo, pero bueno, que tendremos que esperar, que no nos queda más, no nos queda más. Para mí una de las mejores bandas de este puto país, haciendo hard rock, los adoro, y igual que decíamos con Básico, son estas bandas que uno las lleva en las venas y no puede soltarlas ni para atrás, ¿eh? Enhorabuena, chicos. La verdad es que para mí este tema, yo creo que ya lo pondré cuando tengo que decir lo mejor del año 2022. Para mí, yo lo pongo en cabeza. Poca gente podrá rebatir y desbancar este temazo que ha sonado y a los Jolly Joker. Massive on the streets you got. Jolly Joker, absolutamente increíble. Vamos a ir a más recuerditos y a rescatar discos. Uy, uy, uy, uy, uy, se me ha ido el tema lento y no quería, ¿eh? Ahora. Bueno. Se llamaban, desgraciadamente, porque ya no existen, la Sweet Little Sister. Y este disco, Apocalyptic. Bueno, la verdad es que ahí estaban sonando Sweet Little Sister. Segundo disco, salió con la friolera de hace más de 12 años. Y la verdad es que fue el segundo disco de esta banda valenciana. Que la verdad es que, aunque tenía una y tiene una calidad absolutamente brutal, no llegó a todo lo que merecían. Desgraciadamente, también hay que decir que si estáis escuchando y os gusta la banda, aparte de que no podéis verlas en directo, pues está jodido conseguir los dos discos que tienen, ¿eh? Pero bueno, si os está gustando, intentad buscarlo, porque no vais a salir decepcionados al escuchar los dos discos, especialmente este Apocalyptic. Monty a las voces, menuda voz, que todavía sigue ahí, al pie del cañón en el mundo del rock and roll. Laura, bajista de La Mendinga, que también ha estado por ahí en Milana y tampoco ha parado de estar ahí en el rock and roll. A las guitarras, Nacho Moore y Sergi. A Sergi le perdí la pista, al igual que la batería también de esta banda. Y bueno, pues la verdad es que Nacho Moore, que ahora también está ahí en el mundo del rock and roll y todavía sigue. Bueno, que vamos a seguir escuchando a Sweet Little Sister. Bueno, no, vamos a pinchar. Sí, vamos a seguir escuchando a Sweet Little Sister. Y ahora volvemos, Generación Suicida. Seguimos, seguimos ahí. What are you looking for? I'm looking for a surfing man. Bye. escandaloso, soy escandaloso. ¿Sí? Bueno, pues hemos cambiado de la suite Little Sister y es que la verdad es que ya tenemos con nosotros a la gente de Jaleo y bueno, lo que está sonando es Jaleo. Vamos a ver si encendemos los micros. Es aquí nuestra primera entrevista de la nueva temporada de Generación Suicida. Yo espero que me escuchen. Muy buenas, chicos. Un placer volver a hablar con vosotros, que hace tiempo ya. Hola. Muy buenas. Bueno, yo la verdad es que a todos os conozco y estas cosas, yo tengo que decir que a todos os conozco. Así que, pero antes que nada, para la gente que está escuchando, porque todas ya tenéis bastante carrera musical, así que presentaros un poquito cada persona, cada una que estáis aquí, y para que la gente conozca quién es el Jaleo, porque habéis salido así de repente. Y yo sé que, por ejemplo, yo estoy muy encantado, sé que por ahí el indio de Gruta 77 también está encantado con Jaleo. Acércate bien al micro, acércate, voy a subir ahí estas cosas. Así que venga, presentaros una a una, venga. Bueno, pues por aquí Víctor, cantante y guitarrista de Jaleo. Y nada, yo vengo de proyectos así un poco de rockabilly, vengo también de hacer garaje con los Wallace. Ahora estoy tocando también con Reverend and the New Preacher Boys. Y nada, y he conocido a estos fenómenos y no pudimos dejar la oportunidad de montar esta banda. Bueno, reverendo somos malos, ¿eh? Sobre todo hay por ahí un tal Ángel que yo no sé si estará todavía en reverendo, no estará, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Está todavía, venga Raquel, que también hay, venga, preséntate. Bueno, yo soy Raquel, yo vengo de Malabrava a hacer garaje madrileño y femenino. Y bueno, me he quedado con Jaleo, que es lo más bonito de España, ya lo vais a ver en un ratico. Y como Víctor, he coincidido con estos tres portentos de la naturaleza y nada, a ver qué os parece la propuesta. Bueno, ahí luego comentaremos, porque también es verdad que Víctor me estaba diciendo, oye, que hay que aclarar una cosa de los temas que suenan, ahora lo hablaremos, pero vamos a seguir. Ay, que te tengo enfrente, que también te conozco a ti de algo, También te conozco a ti de algo, Pero no sé yo, Venga, anda, preséntate tú. Pues aquí Major Pitch, que bueno, pues yo vengo de bagaje más durillo. Bueno, realmente vine de un baje más light, porque los conocimos cuando estaba yo todavía con Adventure, Aways, y ya pues cuando nos juntamos yo ya estaba en las filas de, bueno, y sigo en las filas de Star Mafia Boy. Y bueno, pues lo que me mola de Jaleo es que nos hemos hecho un poco la vieja usanza, ese rollo de conocernos, de habernos visto en los conciertos tal, y decir, hostias, con esta gente se puede hacer cosas guays. Bueno, yo no sé cómo tú eres más pluriempleado, porque aparte de estar Mafia Boy... Soy millennial, tío, sí. Soy millennial. No te voy a preguntar, que porque por a mí también te he visto con cabareteras eléctricas. También, colaborando. Joder, madre mía, bueno, que nos queda aquí la última persona, venga. Sergio está en todas partes. Bueno, yo soy Rodri, soy el batería y vengo de varios proyectos también, de un proyecto que se llama Long Wagon, que hice con Víctor hace unos años, y también estuve un par de años de batería en Estafas. También. Y, joder. Vagando un poco por todas partes. Hombre, ya creo que ya solamente con Estafas ya me imagino que te pateaste muchísimos escenarios, Sí, la verdad es que por toda España, y también íbamos a hacer una gira por México en su día, pero... Bueno, México... Bueno, esta cosa... tiene sus particularidades, ¿no? Y bueno, no salió, por lo que fuera. Bueno, comentadme un poquito entonces, sobre todo, ¿cómo os juntáis? Porque, no sé, ¿quién es el que empieza a echar el lazo? ¿Dónde salta la chispa? ¿Quién es la primera persona que hay que se dedica a decir, venga, voy a montar este Jaleo? Bueno, pues aquí yo creo que soy un poco el culpable, ¿no? Bueno, el culpable... Yo muchas veces le decía a Raquel que ya nos estábamos juntando, ya pues echábamos cervezas por ahí por los bares madrileños, y yo le decía a Raquel, tenemos que montar algo. Uh-huh. Y yo creo que ella seguía pensando que yo estaba bromeando, ¿no? Completamente cierto. Ella decía, me está tomando el pelo, pero no sé. ¿Qué cambió? Algún día hizo clic, ¿no? Pues un día, pues a base de... Cuando repites muchas veces una mentira se convierte en una verdad, pues bueno, yo me creí esa verdad y de repente... vimos Víctor y yo que hablábamos un poco el mismo lenguaje, que buscábamos más o menos lo mismo, que queríamos fusionar, salirnos un poco de la música americana, entre comillas, que veníamos uh-huh. haciendo, más él que yo, y bueno, teníamos mucho interés en investigar en lo que es el folclore, las músicas de España, las músicas mediterráneas. Entonces dimos con Jaleo, tuvimos muy claro los músicos que nos tenían que acompañar, esto es muy importante. Sí, y... Toma ya, o sea, así de claro, ya sí. sabíais, teníais que engancharles a ellos, ¿no? Sí. Sí, fueron y son nuestra primera opción y muy agradecidos de que se quisieran un poco unir, ¿no? Y al final teníamos todos el mismo proyecto. Uh-huh. Sí. Pero era por eso, sobre todo por buscar este tipo de mezcla, ¿ellos son los únicos apropiados o los que primeros vinieron a la mente? Bueno, fue un poco... Con Sergio lo tuvimos muy claro. Queríamos un contrabajo y bueno, con Sergio teníamos un feeling muy, muy guay. O yo sea... Es que además estaba con COVID y me estabais escribiendo. Sí, o sea, yo sí. estaba muriendo. Yo pasé por delante del COVID, hasta la Omicron, el Delta, y luego estaba la variante Major Pitch que me tuvo un mes y medio bueno, y yo me moría. Yo tengo que decir además que tanto a Mayor como a Sergio Mayor, ¿cómo quieres que te llame? O Sergio Pitch, porque Mayor realmente es un rango de general, así que como quieras, Sergio Pitch. Poco a poco. Sergio Pitch. Bueno, yo tengo que decir que además, tanto por. Hablábamos de Malabrava, que comentabas que tú estabas antes en Malabrava, tanto a Víctor como a Pitch los conocí a raíz de un concierto. Bueno, en Malabrava, una actuación que hicimos con Jorge Rara Avis, por ahí estaba la banda en la que tú estabas antes, además. Exacto. Y a ti te vi también la última claro, vez claro. en el concierto de Malabrava. Es que si te fijas, Charlie, esto ha sido tú, o sea, estuviste involucrado en el germen de Jaleo, sí, sí. ¿no? Porque nosotros la primera vez que coincidimos con uh-huh. nuestros sí. proyectos sí. Independientes fue ahí contigo allí en Viva Las Vegas, en Rara Avis. Ahí sí. teníamos claro lo de tres bandas y un destino. Lo que total. Pasa es que el destino fue este. Destino fue Jaleo. Yo no estaba allí. Brutal. Tú no estabas ahí, pero te estaban echando el ojo, ¿eh? Estaba su energía, sí, sí, sí. Bueno, y tú también te añades ahí directamente, porque tú que estabas con Víctor en Long Wagon, ¿no? Claro. Sí, sí, yo estaba también ahí. Oye, ¿qué te gusta a ti del proyecto de Jaleo? Porque ahora están hablando y dicen, venga, los enganchamos. ¿A ti qué te gusta directamente? Yo creo que lo que más me llama la atención y lo que más mola es la variedad. O sea, cada tema que tenemos es distinto, pero al mismo tiempo son cañeros y al mismo tiempo tienen letras potentes y profundas. Vamos a pinchar un tema, pero antes de pinchar el tema, primero la aclaración, que tú, Víctor, querías aclararlo, porque evidentemente todavía disco como tal de Jaleo todavía no hay, pero sí que hay concierto para poder veros en directo. Sí, o sea que... ahora hablamos de él, claro. Venga, dime la aclaración que querías y elígeme uno de los dos temas. Pues, ya para mira, mí. Charlie, nosotros nacimos y nos concebimos como un proyecto de directo y es ahí donde nos queremos, donde brillamos, ¿no? En el directo. Entonces... Grabamos dos canciones que ahora vamos a escuchar y nada, estas canciones han sido grabadas en directo para uh-huh. reforzar esa esencia nuestra, ¿no? Uh-huh. Y el directo que tenemos ya, vamos a volver a decir, ya decimos la fecha ya, para que ya la gente ya se quede, aunque vamos a dar la lata durante todo el programa, pero venga. Bueno, nosotros nos vamos a estrenar el 18 de febrero en la Sala Caracol junto a los colegas de Durango 14, o sea, va a ser mortal. Toma va a ser ya, el Jaleo verdadero, o sea que os animamos a todos a que nos escribáis, nos mandéis un WhatsApp o nos escribáis un correo y nos pidáis entradas, que nos quedan poquitas. Y nada, lo dicho, va a ser el Jaleo del bueno. Hostia, estrenaros en directo con Durango 14 en la Caracol. ¿A uno le tiemblan las piernas? Absolutamente. Raquel, absolutamente. Bueno, no sé si en la batería te tiemblan mucho las piernas o por lo menos te calman, ¿no? Bueno, a veces tiemblan también, ¿eh? Bueno, y la verdad es que es un pedazo de estrenarse ahí, es la hostia, ¿eh? Es increíble. Sí. O sea, y con Durango 14, que hostia, sí. Menuda banda. Bueno, vamos a pinchar unos temas. Pinchamos el de Psycho, si os parece. Venga, comentadme un poquito este tema, Psycho, cuándo sale, cómo sale, porque luego vamos a escuchar el otro y es totalmente diferente, así que venga. Pues realmente es un tema que está un poco recuperado de Long Wagon. Es un tema que tiene ya sus años y que con el tiempo se ha ido macerando, ¿no? Como uh-huh. el buen vino. Si no me equivoco, en esa presentación de Jorge Rara Avis... Tocamos ese tema. Se tocó ese tema y lo tengo por ahí grabado. Sí, no, es que claro, cuando lo escuché por primera vez yo digo, joder, me suena. Hostia, yo esa versión porque no la he escuchado. Pues estabas tú ahí, ¿eh? ¿Por qué no estaba? Yo no estaba. Estaba bebiendo anís con Rafa y con Ángel. Tú estabas. Yo no estaba. Joder, yo tocábamos al día siguiente con Adventure, que ahí estaba Diego, que de hecho Diego es el productor de. Sí, Diego lo hemos rescatado también. Lo hemos rescatado, que es el productor de estas dos canciones en directo. Es decir, que esto suene que te cagas. Es también gracias a él, a Diego López. Uh-huh. Y pues yo no estaba ese día, yo me tocó currar y luego al día siguiente tocaba en la Gurli. Claro, ¿y por qué rescatarla? Que él me lo estaba diciendo. ¿Por qué rescatarla de Long Wagon? Bueno, pues tiene una esencia, Psycho tiene una esencia un poco del psychobilly, un poco del neo swing también, que nos gusta mucho. Y tiene un poco esa esencia que veíamos aquí como que medio entraba, o podría ser una canción bastante buena para empezar a rodar con Jaleo, ¿no? Y también es parte de nuestro sello y quisimos recuperarla y tanto como a Raquel como a Sergio les flipó. Entonces, joder, pues para adelante con Psycho. La verdad que es un tema absolutamente brutal. Lo pinchamos y ahora seguimos hablando, recordamos la fecha, todo este tipo de cosas y seguimos dando la lata. Vamos a ver si no nos falla la técnica. Bueno, pues Generación Suicida, lo que estaba sonando, Psycho de Jaleo, que, bueno, antes que nada, recordaros, estáis escuchando Generación Suicida, ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas estamos en directo en Revi Rock Studios, en Revi Radio, luego también sabéis que el programa se repite el jueves a las 18 horas en Asalto Mata Radio Rock, y luego el sábado a las 2 y media hora española, más o menos las 9, las 10 de la noche, se transmite a través de Templaria Radio en Uruguay, así que, tanto estáis escuchando grabando desde España, desde Uruguay, desde México y estas cosas. Espero que estéis descubriendo esta banda y que la disfrutéis. Antes que nada, para la gente que nos esté escuchando, van a escuchar los dos temas aquí. Pero bueno, habrá gente que dirá, joder, ¿cómo puedo escuchar más? ¿Cómo puedo contactar con la banda? ¿Cómo puedo? ¿Hay alguna forma de poder escuchar los dos temas otra vez? ¿Meterse, contactar con la banda a nivel de internet y este tipo de cosas? Joder, pues como buenos millennials, estamos en... No te voy a preguntar la edad, con eso de millennials. Bueno. Millennial es de 25 a 35, o sea, fíjate, tenemos aquí margen. Ah, bueno, pues entonces tenemos margen, ¿eh? Bueno, el otro día que te vi con un jersey de los Gremlins, te voy a perdonar porque me moló muchísimo, ¿eh? Pero no lo traigas por aquí que te lo robo, ¿eh? Bueno, que me voy como... Uf. No, en realidad, bueno, las canciones se pueden escuchar y, oye, pues ahí a generar visitas en YouTube, que está el directo de ambos. Y además está guay porque lo que se ve es que no hay ni trampa de cartón, que somos los cuatro tocando, cables y aquí no hay ningún engaño, no hay ningún retoque mágico ni nada, es... Y fuera. Bueno, hay que decir que los dos temas, como estaba diciendo Víctor, los habéis grabado en estudio. ¿Para cuándo disco? ¿O formato disco? ¿O por lo menos algún tema, digamos, en single, como me estabais comentando? En single, bueno, o por lo menos de tema de adelanto, en formato de decir, metidos a grabar en un estudio. Pues en breves esperamos. Tenemos ahí, primero es lo del concierto de La Caracol, el 18 de febrero. Esperamos que además las entradas se pueden encontrar en... O sea, el contacto lo podéis tener en Instagram, estamos en Facebook, estamos luego también... O sea, somos gente accesible, no somos estrellas de rock. La noche madrileña. Aunque pongan jaleo lo van a encontrar, claro. Aunque hay mucho jaleo por ahí, pero... Hay muchos jaleos y de mucho tipo, pero bueno, no creo que van a tener dificultad. Bueno, más o menos, ¿hay fecha de para sacar tema pues, o...? La idea que tenemos es en marzo ya empezar a grabar, posiblemente grabemos dos singles, que los sacaremos antes de verano posiblemente, es nuestra idea. Y mientras van saliendo los singles también nos queremos meter a grabar pues seis canciones, más pensando para un ocho canciones, vamos a ir viendo. Canciones hay, vamos a ver cómo lo hacemos, a ver si para fin de año podemos tener ya algún trabajo. Bueno, entiendo que respondiendo la gente bien, ¿no? O sea, o por lo menos yo intuyo por lo que voy viendo, ya hablábamos del indio. Indio, un abrazo enorme, que te queremos. Un besito, indio. Un besito, indio. Pero bueno, vamos a ser muy moñas, que si no ya nos va a decir el indio, no seas azucarado y pesado. Pero bueno, a la gente le va gustando. No sé, ¿uno cómo va respondiendo y va viendo que a la gente le flipa o le gusta? ¿Cómo os encontráis con eso? Pues el temor que teníamos era el fusionar... Bueno, esto es una frase de Rodri, se la voy a robar. O sea, el temor que teníamos es que era esa fusión de churros con Coca-Cola, o sea, de música americana y música española, fuera un poco, pues no sé, como que acercar el folclore fuera algo complicado, pero estamos viendo que a la gente le mola mucho, porque yo creo además que es algo que tienen en el ADN, escondido, muy dentro. O sea, a todos nos gusta Loli Manuel, nos pongamos como nos pongamos. Toma ya, Y claro, al verlo fusionado con esas, no sé, con esos estilos que no esperas o que no esperarías verlo mezclado, pues dicen, coño, esto me gusta, a mí este cóctel sí me gusta y pues voy a ver a estos chicos, pues no sé, pues lo voy a seguir. Y hay peña que nos ha escrito precisamente con el ¿por qué te vas?, que yo creo que es el tema que mejor nos define ahora mismo. Sí que nos ha escrito diciendo que, joder, estoy pinchando el disco, o sea, la canción mogollón de veces porque es que me he dado cuenta de que la letra me llega, de que la música me encanta y de que se me queda y me engancha. Y entonces eso es lo que le mola a la gente. Oye, ¿y qué es lo más raro? Aunque todavía no podemos escucharlo todos los temas, pero ¿qué es lo más raro musicalmente que habéis mezclado o combinado? Si se puede decir, ¿eh? Yo creo que lo más raro que hemos hecho es una canción que tenemos, una canción muy rockera, pero que empieza con una chacarera argentina. Y el estribillo lo hemos rescatado de una... Es una jota castellana. Toma ya. Pero suena muy rockero, entonces esa mezcla, ¿no? Yo creo que es lo más. Aunque estamos tocando varias cosas, la verdad es que estamos. Bueno, pero entiendo que, aunque la idea es muy buena y evidentemente lo que hemos escuchado suena de putísima madre, pero entiendo que tendrá su dificultad de que no suene de una cosa, se vaya a un extremo o al otro. No sé, ¿quién es el que lleva el control a nivel de producción, de sonido? ¿O lo tenéis muy claro? Pues la verdad es que sale todo de forma bastante natural. No tenemos bueno, Víctor compone muchísimo, hay que decirlo, o sea, es un pilar fundamental, pero generalmente aportamos todos bastante. Sí, desde letras, soluciones, o esto no me dice nada, o esto sí, o vamos a rescatar esto. Claro. O sea, creo que... Escuchamos mucha música también, mucha música de fuera, mucha, o sea, mucho folclore castellano antiguo, o sea, entonces hostia, también va... Hostia, me dejas con la piel de gallina. Claro. Estas cosas no lo dicen muchos grupos, España, ¿eh? España es una mina musical, y esto hay, yo creo que ahora... tanto la música así como más de, no tanto de radiofórmulas, pero creo que sí que hay un movimiento muy potente a nivel de muchos estilos que pretende rescatar un poco esa música de raíces y de fusionarlo bien con cosas electrónicas, bien con pop, con indie, con rockabilly, con rock. O sea, hay mucho interés ahora por el folclore, porque yo creo que hemos agotado tantas posibilidades de estilos que hay que hacer una vuelta a las raíces. Y ahí está siendo la respuesta. ¿Y qué estáis descubriendo? Porque entiendo que también estáis descubriendo, a pesar de que escuchéis, a que habéis escuchado mucha música, y lo tengo claro cada uno por vuestro lado, pero ¿qué estáis descubriendo de nuevo a la hora de hacer este tipo de proyecto? Pues yo creo que hay una cosa importante, y es que cuando cantamos estas cosas la gente no se pelea. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que yo creo que estamos dando en una clave común. O sea, y creo que hay algo que radica en la raíz y que compartimos todos y que cuesta verlo, porque toda la vida lo hemos identificado con música de abuelos y cosas así, pero realmente es algo que a mí me produce emoción. Entonces, yo creo que por ahí está la acción. O sea, ¿estáis seguros, o por lo menos estáis viendo o estáis sintiendo que estáis dando con la tecla? Un poquito sí. Que aparte de que sea buena calidad, que está claro, pero hostia, si encima esto funciona a nivel popular, sería la hostia, ¿no? Todos tenemos una folclórica dentro. Sí, 100%. Yo no sé si va a funcionar, pero yo me lo estoy pasando como nunca. Me estoy pasando como nunca y me encanta, así que dure. ¿Tú qué has descubierto o qué estás descubriendo a nivel musical con esto? Yo muchísima copla. A mí me encanta, y creo que el 80% de las canciones yo las canto como una coplera, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que me he criado con copla, zarzuela y este tipo de cosas. No lo suelo decir mucho, que luego de gente dice, vamos, no lo punky que eres. Pero oye, las coplas están ahí, yo las he escuchado toda mi vida, ¿eh? Bueno, y tú, por ejemplo, que estás ahí en la batería, yo no sé si uno le cuesta más a meterse en este tipo de ritmos. No demasiado, porque si algo que tiene bueno los ritmos folclóricos es que casi siempre es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y se definen en base a los golpes. Entonces, digamos que la batería no es excesivamente complicada. Yo estoy fusionando mucho con cosas de surf y rock and roll más clásico, y tirando un poco hacia el swing, pero realmente encaja todo bastante bien. Yo creo que lo más complejo que tenemos son las voces, ¿no? Digamos, voces y armonías de guitarra. Lo demás no deja de tener una base muy sólida de rock and roll. Claro, bueno, porque las voces siempre estamos en lo mismo. Yo siempre también lo he comentado con muchos grupos, es decir, en principio las voces es lo que discrimina que a mucha gente le guste o no le guste una banda. Entiendo, Víctor, que tú que te metes ahí con la voz, te está costando mucho. No sé si ellos te aprietan mucho los tornillos. Pues es que, no es por hacer la pelota, pero es que Víctor tiene una voz muy bonita y muy propicia para esto que estamos haciendo. Entonces, no hay ningún problema. Además, tiene una manera de sentirlo y de soltarlo que es muy natural. Y tampoco hay que apretarle los tornillos, ¿eh? Claro, pero no sé si... A ver, evidentemente la voz la tiene. Ahora dejamos hablar a él, que está diciendo... Pero yo no sé si a la hora de... vosotros le dais... No digo caña, pero entre comillas y de forma cariñosa al decir, bueno, vamos, dirígete por aquí, o esto lo estás haciendo, ¿le metéis caña o no? Que es justo al revés. O él lo sabe, o él se mete, que se autocaña él, ¿no? Se autocaña él, y luego se verá que en tema de coros, que, bueno, no lo por mí, pues tengo la voz limitada que tengo, pero vamos, no es meter caña en un sentido negativo, sino de ir en pro de la canción, al final. Que es lo que mola, es el trabajo que estamos haciendo a veces con los coros, es brutal. Claro, bueno, tú tienes experiencia con coros, Raquel evidentemente también tiene experiencia con coros, yo no sé si tú tienes experiencia ahí, con... Sí, ahí, también, o sea, la batería también estás ahí dándole. En Psycho hace una doble voz, el estribillo va con dos voces, y la segunda es suya, súper aguda, está brutal. Entiendo que... Bueno, cuéntame tú cómo, no sé si tú tienes más presión a nivel vocal. Sí, totalmente, y además yo estoy descubriendo... montón de matices en la voz que nunca he dado, porque vengo de cantar cosas muy rockeras y muy de rockabilly y cosas así. Y aquí, claro, se te abre un mundo del folclore, un mundo de posibilidades aquí para hacer con la voz, ¿no? Y es lo que comentábamos, yo también le doy mucha importancia a los coros, entonces estamos ahí trabajando todos juntos para que los estribillos sean himnos. Bueno, entiendo que más también más arropado a nivel de coros y de voces, porque los tres aquí meten voces y coros. Total. Eso fue una clave de los fichajes, eso fue una clave. Digo, hostia, Quiero que mi banda cante, pero vamos. Hostia, oye. Bueno, la verdad es que entiendo que tú te encontrarás mucho más cómodo, claro. Yo estoy increíble. Estoy increíble con ellos y sí, la verdad es que tenemos coros en todas las canciones y dobles voces y cosas así. Así que, pero aprendiendo un montón, ya te digo. Bueno, vamos a meter el otro tema, luego tendremos que repetirlo porque no queda más tal. Pero bueno, venga, decidme el otro tema que va a sonar, qué tema es y bueno, y cuándo sale, cuándo surge y todo este tipo de cosas, venga. Ese tema salió en local, además. Sí. ¿Salió en el local? Sí, salió en el local. Fue un poquito por Camarón, que yo recuerde, pero... Los tangos de la Sultana vino un poco de ahí, ¿no? Sí, que viene del disco de La Leyenda del Tiempo, que a mí me parece un pilar fundamental en esta banda. Viene un poco de esa canción, o sea, un poco del quejío de Camarón y todo ese rollo, pero es que luego Víctor le metió una letra que yo me la tatuaría, porque es muy real. Entonces, no sé, vino un poquito de Camarón, un poquito del Víctor, un cambiecito por aquí en el puente, un no sé qué, pero yo creo que es una canción fácil y que todos sentimos y que todos vamos a cantar. Bueno, las letras las haces tú todas, Víctor. La verdad es que aquí aportamos todos casi por igual. Sí, o sea, eso estoy muy contento, la verdad, con cómo estamos funcionando. Vamos a pinchar el tema y luego recordamos que pueden veros en directo. Yo no sé si todavía hay más oportunidad. Me imagino que ya estáis ahí a saco intentando buscar conciertos como locos, ¿no? Ya tenemos varias fechas cerradas. Hostias, madre mía, ¿eh? Yo no sé si podemos... Bueno, me lo decís en privado, no lo voy a decir, porque sobre todo porque, a ver, que la gente vaya a veros. Hombre, la verdad es que también ver a Durango 14, hostias, ¿eh? Claro, si menospreciaros a vosotros, ¿eh? Yo, chicos de Durango, lo siento, yo voy por ellos, ¿eh? No, oh, lo siento, Durango 14, no. Soy maluchos, ¿eh? Pero bueno, no. No, bueno, se les mando un abrazo que también me conocen y a ver si me van a coger de las orejas, la ¿eh? La verdad es que va a ser un regalazo las dos bandas, o sea que yo animo a todo el mundo a que nos escriban o, bueno, pues si quieren, le escriban a Durango, pero vamos, va a ser un conciertazo. Luego hablamos de Durango, que también tenéis por ahí relaciones y estas cosas con Durango, también los conocéis, ¿eh? Por supuesto. También los conocéis. Bueno, vamos a pinchar el tema, vamos a ver si no nos falla la técnica y seguimos aquí en Generación Suicida. Venga, voy. Jaleo. Las manos, cerrando el laberinto, que no puede escapar sin estar en otros Bueno, pues ahí estaban sonando Jaleo, programa Generación Suicida. La verdad es que nos vamos a morder ahí los dientes y tal. Ya sabíamos, ya nos estábamos comentando las nuevas fechas que hay, pero no lo vamos a decir porque evidentemente el 18 de febrero hay que ir a la Sala Caracol. Vamos, 100%. Hombre, y vamos a decir, evidentemente, Durango 14, vosotros, no sé, más o menos el 18 de febrero, que es el 18 de febrero, habéis dicho, ¿verdad? Viernes. Sí, viernes, ¿no? Con lo cual no hay excusa. Horarios y estas cosas y pillar entradas a través de Durango 14 de vosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? A nosotros nos gustan más que nos las pidáis a nosotros. Sí. Bueno, ahí está, claro, o sea... Así inoculamos el veneno como Dios manda. Y vamos entregamos físicas, que claro, y entregamos entrada física. El modo vintage, cuando se compraban las entradas. Toma, o sea, que las tenemos ahí en plan total físico, claro, tal. Bien, no, como ahora un puto papel impreso, un código QR, una entrada. Mira, veo que soy frikis también de todo este tipo de cosas, ¿no? Hombre, hay una nostalgia, ¿no? Hay nostalgia. Bueno, aquí me estábamos comentando fuera de micrófono que también tenemos gustos similares por Dani de Motor Zombies, ¿eh? O sea que, vamos. Bueno, vale, gustazo tenerlo esto en papel físico. ¿Estos son detalles que a lo mejor os gusta cuidar? Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que los cuatro somos muy frikis de los discos, somos muy frikis de las entradas en papel y de vez en cuando de encontrarte la entrada en papel de un concierto de hace 2 años, que no sé qué, que no sé cuál. Nos hace mucha ilusión que haya entrada física, la verdad. Uh-huh. O sea, porque creo que va a ser un concierto para recordar, es nuestro estreno y... especial. Bueno, y ahí podremos escuchar todos los temas de tirón que tengáis o temas propios, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma, ¿no? Todos son temas propios, salvo 2 versiones que hemos rescatado, que ya se verán. Uh-huh. Pero vamos, sí, todo. Hay un montón de canciones que ya saldrán este año, pero que seguro que le van a molar a la gente. Bueno, estamos hablando de Jaleo, que evidentemente es lo importante, pero yo sé que todos estáis metidos en cosas diferentes, especialmente Pitch, que lo tengo aquí enfrente delante de mí, pero bueno, no sé si Long Wagon se han quedado aparcados por ahora, Víctor, y es lo que estáis vosotros dos ahí centrados. Sí. De momento está un poco en stand-by. Bueno, ¿y con ganas de volver a retomarlo o es que estáis ahora tan contentos con Jaleo que...? Estamos bastante concentrados, de momento, en Jaleo. Ya se verá cuando... Ahora es que ahora mismo hay mucho trabajo. Bueno, estamos... Bueno, sí, os estoy preguntando... Arrancando la máquina, claro. Bueno, la verdad es que sí, está arrancando la máquina, con lo cual... Pues oye, no... Ahora hay que centrarse en esto, ¿no? Sí, cierto. Bueno, hay Pitch, tú dime cómo lo haces. A ver, explícame. Yo te iba a preguntar en privado. Bueno, ¿tú vas a tener tiempo para hacerlo? Porque Star Mafia Boy, por ejemplo, que tú estás ahí, él está ahora en plena ebullición con el nuevo disco. Sí, totalmente. A ver, es cierto que en Jaleo estamos ahora mismo un poco más selectivos con las fechas, en el sentido de que, bueno, es darnos a conocer y, bueno, pues es un poco más la calidad que la cantidad. Y obviamente, pues claro, eso que hay FCI con Star Mafia Boy, que Star Mafia Boy ya tiene una trayectoria, pues ya no solamente de solitario, pues ahora nos tenemos que ir a los años 80, finales, ¿no? Cuando estaba con Ausentes, con Sebas y demás, así... Sebas, tampoco le conocemos, ¿no? Tampoco le conocemos. No le conocemos. Sebas, pero... un abrazo enorme. Joder, tenemos los mismos amigos. Para que te das una idea, yo tengo por casa el primer disco de Guitar Mafia. O sea, yo a Mafia le conozco desde que él estaba en Guitar Mafia y esto no es ninguna broma ni ninguna ninguna expresión. Y te dirás que me dice mucha gente, ya. Pero es que en mi caso, yo sí que... vamos, el Bienvenido al Mundo Real lo tengo el disco físico en casa, ¿no? Y, joder, yo lo tengo también, curioso, tengo la maqueta, sí, pero no vamos a decir nada porque vamos a parecer unos frikis. Mr. Mafia, venga, le vamos a mandar una broma, bueno, también, es, ¿no? Es compatible. Es compatible, ¿no? Sí, bueno, compatible. Bueno, entiendo que vas a tenerlo difícil, yo no sé. Bueno, Raquel, tú ahora mismo ya estás fuera de Malabrava, con lo cual entiendo que tú centrada en esto completamente. Yo estoy súper centrada en Jaleo, o sea, como el zumo de naranja, concentrada a tope. Y bueno, si yo que sé, alguien me invita para hacer alguna colaboración. La última que he hecho ha sido con Dashara en Gruta, una banda de chicas que mola cantidad y son tremendas. Pues yo me presto a lo que sea, pero ahora mismo el presente es Jaleo y el futuro también. Oye, ¿qué te gusta especialmente de Jaleo? Todo. ¿Todo? Joder, dime algo que... Es que es muy difícil, es muy difícil decir algo bonito de un hijo. Solo una cosa es muy, muy difícil. Pues no sé, pues ¿qué me gusta? Por ejemplo, te voy a decir, pues yo creo que la evolución musical que para mí ha supuesto y el poder encontrar un sitio en el que puedo mezclar sin temor a meter la música en cajones y darle una oportunidad a todos los estilos, a todas las letras, a todos los riffs. O sea, creo que es eso, el progreso musical que para mí está suponiendo. ¿Estás ahí componiendo para Jaleo? Pues mira, lo último han sido letras, pero sí es verdad que todos aportamos siempre algo, bien sea, pues no sé, un ritmito de batería, algo al bajo, o yo que sé, algo a la guitarra. Es verdad que Víctor tiene mucho peso por ese lado, pero todos tenemos algo que decir y todo se trabaja, todo es válido y eso mola mucho, que todos se tengan en cuenta. ¿Y a las letras te estás metiendo? Sí, porque, bueno, es una faceta mía que tengo bastante escondida, el tema de la poesía. Yo soy súper lectora de poesía, me encanta. Y bueno, he encontrado un filón donde, pues bueno, entre la copla y, yo qué sé, Luis García Montero, pues me encuentro cómoda. Y bueno, pues estoy probando también. Me hace mucha ilusión de repente escuchar letras o versos míos, decir, joder, están aquí hechos canción, aunque hayan sido adaptados y demás. Me hace mucha ilusión ver que los sentimientos pueden fluir también por ese lado. Bueno, Víctor, ¿la estás exprimiendo también a ella en lo que está hablando a nivel de letras? ¿O realmente tú también lo tienes tan claro con tus letras que dices, bueno, vamos a ir que vaya trabajando? ¿Cómo lo piensan las letras? ¿Le vas a dejar meter mano? No, siempre aquí hemos tenido... Pregunto, no lo digo en el sentido malo, porque aquí... yo sé que pasa muchas bandas que hay una o dos personas que se encargan de hacer las letras, ¿no? Y generalmente, como lo tienen tan claro, pues en muchas bandas relegan a cada miembro a hacer esto y lo otro. ¿Tú en ese sentido lo tienes claro con tus letras? ¿Quieres que ellos meten letras? Sí, sí, total. De hecho, te puedo decir que casi todas las canciones son de... Todas las canciones que tenemos tienen diferentes compositores, ¿no? Rodri tiene la letra de Psycho, Sergio tiene... Bueno, tiene varias canciones, pero que tengamos en el repertorio la tenemos la de Reina Mía, que es una auténtica locura. Para cerrar el concierto, ya veréis. Reina mía. Y Raquel tenía un super poema que lo reacondicionamos en una canción que va a abrir también el set, que se va a llamar Solo por tu querer. Que empieza con un ritmo de Psycho Billy y luego acaba cantando coplas increíbles, ¿no? Pero que sí, que en ese sentido me gusta mucho que todos participemos. A mí me gusta tirar del carro que todos tiremos del carro, ¿no? Me encanta eso, que todos participéis a nivel de letras. Cuéntame un poco también a nivel de letras, que todos participáis a nivel de voz y también a nivel de letras. Cuéntame cómo uno se siente también participando a nivel de letras. Pues es increíble, porque es un poco una forma de terapia, ¿no? ¿Qué crees que das de diferente? ¿Qué aportas de diferente en las letras que Víctor? Date cuenta que, como son muy personales, normalmente traemos... Nuestra forma de trabajar es normalmente traemos algo no demasiado elaborado, y todos echamos cada uno sus ingredientes, digamos, ¿no? Y se macera. Pues, por ejemplo, yo tengo letras un poco más pesimistas, generalmente. Víctor... Más psycho. Más psycho, ¿no? Aquí el oscurete, es el oscurete. A pesar de las pintas, que parece que soy el que menos oscuro ha venido hoy, pero a veces... O sea, que tú eres el más oscurete, ¿no? Está por dentro. Bien. Y bueno, cada uno pues es una forma de expresar cosas que tenemos dentro y que a lo mejor no sabemos expresar de otra forma, y lo sacamos. Bueno, está muy bien. ¿Quién es el más happy? El más happy people, el amor y todas estas cosas. No sé si, Sergio, ¿tú metes también caña en las letras o no? Yo soy muy reivindicativo. O sea, estamos hablando por aquí, que son como más oscurete, más pesimista. Tú eres más combativo, más punk. Sí, totalmente. Sí, o sea, quiero decir, yo pienso... Sí, más que político... Sí, qué cojones. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo siempre tengo la sensación de que cuando tú haces algo artístico, al final tienes que llegar con algún mensaje muy directo. El mensaje da un poco lo mismo. Yo el que elijo es que, oye, pues si tengo un medio para reivindicar algo, voy a decir lo que pienso, cómo lo siento... Y mi lado siempre es el político. Yo, personalmente, sí es cierto, las... cuatro letras que tengo ahí son un poco... ¿Cuadran en jaleo perfectamente? Cuadra todo en jaleo, no deja de ser... Hostia. Es que tú ten en cuenta que tú al final... ¿qué es la música española, Charlie? ¿Qué es la música española? Que la música española es Rocío Jurado, Scrage, qué sé yo, es la familia Flores, es Mecano, es... Eres del Silencio... Ostras, eso es canción española al final, si lo piensas bien. Es decir, cabe, porque si nosotros tenemos canciones... No, está bien, yo no digo... Me parece una canción donde puedo meter una cacharera, después puedo meter una especie de interludio, después... Es que cabe. Es que hombre, me fascina porque sois todos, todas de un... Cada uno, vuestra padre y madre, muy diferentes en todo. ¿Y cómo se organiza todo esto, Víctor? Porque a mí me parece que esto sí, a ver, es muy bonito decirlo y tal, pero luego a la hora de cuadrarlo, no sé, ¿cómo juntas al pesimista con Raquel que le da el amor y toda la poesía y el punk de aquí del amigo y tú que te vas por otro tipo de letras? Pues al final todo el hilo conductor es la música, ¿no? Y la música es la que va un poco conduciendo todas esas letras, todos esos sentimientos, todo ese folclore que llevamos ahí dentro, pues es un poco lo que va conduciendo, ¿no? Ya te digo que la música es viene de muchos... Tenemos muchas referencias, viene de muchos sitios, de muchos países, y al final, pues, tirando mucho el folclore español, por supuesto... Pero al final todo confluye, ¿no? Y eso es lo que mola, lo bonito. Bueno, bien. Bueno, ya la verdad es que es absolutamente increíble, ¿eh? Yo estoy contentísimo. Volvemos a decir y vamos a dar la lata, formas de contactar con la banda y especialmente el concierto del 18 de febrero. Venga, vamos a dar todos los datos. Venga, quien queráis, venga. 18 de febrero con Durango 14 en la Sala Caracol. Podéis escribirnos a nuestras redes sociales. Ponéis Jaleo o Lo Jaleo en Instagram y en Facebook. Nos vais a encontrar, nos mandáis un mensaje privado. También podéis, si veis el cartel, podéis escribirnos un mensaje al número de teléfono móvil que aparece o escribirnos un correo, o sea, o quedar con nosotros, que es cantidad de fácil. Tomar cañas es muy bonito, o sea que estas cosas, aunque estemos en pandemia, aquí en Madrid se puede, ¿eh? O sea que, bueno, no sé cómo vamos a quedar aquí, no vamos a decir nada, que si no nos van a... Oye, os hablaba antes de Durango 14, que también los conocéis, además a nivel de persona, porque hemos comentado las relaciones que tenéis entre todos, grupos y tal. Durango 14, ¿de qué los conocéis? ¿Cómo os habéis metido en este concierto? Pues yo creo que por muchos lados. O sea, Ruri, por ejemplo, conoce a mi chico, a Ángel. Creo que iban juntos al colegio incluso. Pero Ángel es alguien que nos cae muy mal por aquí, ¿eh? Correcto. Sí, tocan una banda tributo, o sea que no nos gusta. Lo siento, Ángel. Bueno, Ángel, siete vidas, que le vamos a mandar un abrazo enorme. Que, bueno, somos también muy seguidor de él, de Siete Vidas, Siete Muertes, que también lo he visto. Con Reverendo. Con Boo Devils también lo he visto. O sea que le hemos visto un poco. Así que perdona que te he interrumpido, también, Raquel. Es verdad que, bueno, a Ruri lo conocemos porque tocan Castorhead con Laura, y la verdad que es un proyecto que nos mola mucho también. Además, a Laura la conocemos también de Tiburona y de Juanita Banana, y es una tía encantadora. Y bueno, la verdad es que por ahí hay un feeling muy interesante, ¿no? Bueno, también he visto que en su momento, cuando tú estabas con Malabrava, la gente de Durango 14 ha ido a ver a Malabrava en el Gruta 77 en plena pandemia, además. Sí, de hecho, no sé si me equivoco, que me perdonen. No sé si hemos compartido sello en Delia Records, si ellos también estaban en Delia Records. Yo creo que están en Delia Records, claro, sí. Estaban entonces, por ahí también hay un poco de contacto. De que Manu Delia además nos dijera, mira, estos chicos son Durango 14, hacen esto. Y claro, escuchaba el disco y decía, coño, cómo mola esto. Bueno, qué fusión tan guapa. Bueno, es una banda absolutamente alucinante, ¿eh? Yo, evidentemente, lo decía en broma, evidentemente por Jale voy, porque me gustáis muchísimo y está ahí, pero la verdad es que Durango 14 es absolutamente recomendable verles, ¿eh? Una banda tremenda. Bueno, yo los conocí también a través del Gruta 77, ¿eh? O sea que Indio también los conoce, ¿eh? No, bueno, Indio es un poco aquí... El altavoz, o sea que al final, Indio, te estamos haciendo propaganda gratis, ¿eh? Esto nos tiene que pasar aquí el cheque, ¿eh? Así que, Indio, luego te daremos nuestra cuenta bancaria para que nos pases el dinero. Bueno, la verdad es que es un placer. 18 de febrero, nos queda ya poquito tiempo, ya tenemos que ir terminando. Tengo por aquí como unos 15 minutillos, así que vamos a pinchar otro de los temas. Vamos a repetir y nada, decir que dónde pueden escuchar más temas o cuándo pueden escuchar más temas. Tenemos que esperar, ¿no? Pues tenéis que esperar un poquitito, estamos ahí ya macerando un poco toda la situación, o sea que dentro de nada empezaremos a soltar sorpresas, pero vamos, de momento en YouTube tienen los dos temas, los dos vídeos, que están geniales, genialísimos, y nada, que nos pongan en todos los bares, en sus casas, en los coches, donde haga falta. Bueno, ya tenemos ganas, ¿eh? Ya tenemos ganas de tener más temas, ¿eh? Trabajando en ello. Bueno, yo sé que por ahí tenéis un montón de temas ya ahí preparados, ¿no? Vamos, intentaremos tiraros de la lengua a ver cuándo saquéis algún temita más, ¿eh? Bueno, tú serás el primero en saberlo. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Tapa, sabes que me arden los temas. Sí. Vamos, te llevaremos de la lengua a ver si así podemos. Chicos, muchas gracias de verdad. Es un placer que hayáis venido y, oye, desearos de verdad que, bueno, el 18 de febrero esté petado hasta arriba. Espero que no haya ningún problema con pandemias y demás. Que muy fuerte. Que eso es lo que un poco están pendiente la mayoría de los conciertos. Y, bueno, gracias por venir aquí a Generación Suicida, que es un placer veros otra vez de nuevo a todos, a ver que es la hostia, ¿eh? Gracias a ti, Charlie, yo creo que te mereces un jaleo, ¿no? Dale, venga, venga. Bueno, jaleo. Vamos a mandar un abrazo, un saludo también a nuestro querido Oscar de Vega, que yo sé que tenía muchas ganas de venir, Esa era mi gran pregunta, ¿dónde está? Claro, sí, tenemos que decir, ya lo hemos dicho al principio del programa, por cuestiones, ya sabéis, de pandemia, que uno tiene contactos y tal, pues aunque evidentemente él no está enfermito, pero las pandemias, los confinamientos y todo esto obliga, así que le vamos a mandar un abrazo enorme, porque yo sé que además tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Un besote, vecino. Habrá que volver, ¿no? Entonces. Habrá que volver, tendréis que volver, hombre. Qué remedio. Hombre, 18 de febrero, todavía os queda tiempo para volver, ¿eh? Cuando quieras. Pues nada, pues cuando saquéis un par de temas más, ¿no? Para que tenga... Uy, ya lo hemos liado, ¿no? Bueno, pues cuando saquéis un tema más, bueno, incluso se pueden venir Durango 14, les dejamos que vengan. Pues sería maravilloso. Pero vamos a dejar invítale, que... Venga, les invito. Bueno, diles tú que tenéis el contacto y diles que vengan. Durango, pues venid. Bueno, unas cervezas y yo qué sé, nos contamos las penas aquí en la radio. Vamos a ver, venid. Si me queréis venirse. Bueno, no tengo a mano un calendario por aquí, pero sí que tengo por aquí un calendario. Pero podemos mirar un domingo para que os vengáis las dos bandas completamente. Pues, sí, claro. Pues hombre, el 18 de febrero es viernes, pues la semana anterior, ¿no? Pues por ejemplo. Por ejemplo, que no sé en qué caso. Lo podemos ver, a ver que ellos puedan también. ¿Claro? Vale, y si no, pues que no vengan ellos, que no pasa nada, que les quiero mucho, pero no, bueno. Que venga, si me están diciendo. Vamos a pinchar el tema y nada, chicos, muchas gracias de verdad por venir, es un placer enorme teneros, ¿eh? Gracias, Charlie. Vamos a pincharlo y seguimos aquí, Generación Suicida, nos quedan 10 minutillos, así que nada, en breve terminamos. Vamos a pinchar y dar al play. Yeah. on what you did. Think about it and